Y bueno, yo la verdad estoy muy contenta, como que todavía no terminé de caer todo porque es muy reciente, yo quedé hace poco como bailarina de ella y si bien estuvimos grabando cosas y videos y eso, todavía nada salió, entonces como que uno no cae muy mucho en todo. Y lo de Showmatch, yo la realidad es que siempre quise participar de alguna forma, no sé si de participante, pero sí, no sé, viste, hay ritmos que muchas veces llaman a bailarines extras y eso, que eso me encanta a mí, más que que la exposición esa del bailarín que está ahí todos los días, me gusta más eso. Pero la verdad, re contenta de las dos cosas, de acompañarla a ella, que es tremenda artista y además súper humilde, y que por suerte lo comparto con muchas amigas, y también, bueno, lo de la apertura fue increíble, había un montón de gente, por suerte había muchos cuidados, que ayer un poco vi que me habían hecho una nota, yo la realidad la encontré ahí en Facebook, y vi mucha gente como indignada con esto del protocolo y del COVID, pero la realidad es que se cumplió con todo lo que había que cumplir, o por lo menos yo mi parte fui, grabé, y después me fui a mi casa. Pero hermoso todo. Es cierto lo que mencionás, se había armado un poco de polémica, digamos, por si se cumplían los protocolos, si no se cumplen, pero vos desde tu lugar, desde tu punto de vista, manifestás que estuvo todo en regla y en condiciones para poder desarrollar esa apertura, que fue impresionante la cantidad de gente que había puesta en escena en ese momento. Sí, sí, que de hecho nosotras, cada pasada que hacíamos era con barbijo, solamente la que quedó ahí grabada, digamos, fue la que nos sacamos el barbijo y que nos la sacamos antes de entrar por atrás de la pantalla, y después cuando salimos de vuelta y nada, todo bastante cuidado, o sea, sé que es un poco polémico el ver tanta gente junta que uno no está acostumbrado, pero también es trabajo. Y creo que si se respeta todo, no está mal. Martina, recién hace instante nos contabas que siempre fue como un sueño, como un objetivo poder participar de Showmatch. Contanos cómo se viven los días previos a este evento, cómo se dan los ensayos, cómo es esa experiencia en general de estar en uno de los programas icónicos de la televisión argentina. Y bueno, me tocó justo en una época media particular, más difícil, o sea, no se puede compartir tanto con la gente, pero creo que es lo más divertido para mí, ¿viste? Como yo lo veo como un laburo y como algo que estoy cumpliendo, más que la llegada que tiene el programa, ¿entendés? Como el compartir, no sé, los ensayos fueron bastantes, no sé, creo que fueron 3, de ponerle 2 horas, y nada, es mucho más, viste, de lo que se ve en un minuto y medio en la tele, es como estar ahí corrigiendo, bueno, en este caso había coreógrafa, obvio, pero es ahí estar corrigiendo, viendo qué queda bien, qué no, después cuando vas al piso, ver y modificar cosas, porque por tiempo, por cuestión de tiempos, de llegadas, de que algo está más lejos, más cerca, tenés que ir modificando. Obviamente que a mí me tocó del lado del bailarín, de tenés que ir acoplándote a lo que te dicen, qué hacer, pero está buenísimo el hecho de compartir con gente, igual como te digo, no fue algo, ponele, teníamos horarios para los ensayos, no es que ensayábamos todos juntos, llegabas y te hacían sacar las zapatillas, se desinfectaban todo, o sea, me tocó una época particular, como te dije, pero igual se siente eso de, para mí el bailar es compartir y nada, se sintió, y eso está buenísimo. ¿Cómo fue eso de arrancar con el baile? ¿En qué momento, a tu corta edad, uno te nota joven escuchándote del otro lado, ¿en qué momento sentís que lo tuyo era esto, que era bailar? Bueno, hoy en día estás en el staff de María Becerra, una de las top 5, si querés, de lo que tiene que ver con el pop urbano en Argentina, Latinoamérica y el mundo en general. ¿Cuándo te diste cuenta que querías esto para vos? Yo la realidad es que siempre me gustó mucho bailar de chica, siempre. No lo veía, sinceramente, no lo veía como algo a futuro, como que decir, voy a hacer esto. Siempre dije, sí, quiero bailar, no sé qué, pero nunca como algo de quiero vivir de esto. Después, cuando fui un poco más grande o adolescente, como que uno va dejando las cosas y no bailaba mucho. Y cuando terminé el colegio, pude empezar a viajar acá a Capital, porque yo antes no podía, era la realidad. Y cuando empecé a venir acá a Capital y empecé a tomar clases, yo me acuerdo que había empezado una carrera a la misma vez, era administración de empresas. Nada, me di cuenta que no iba por ahí, y lo dejé, y empecé a tomar más clases, después hice una carrera acá de danza, y nada, ahí me di cuenta que era lo que más disfrutaba, y era como lo único que realmente le ponía toda mi atención, como que no encontraba otra cosa que disfrute tanto. Y nada, y es difícil, es muy difícil igual, hoy en día, si bien ya tengo trabajo, y ya estoy acá instalada y todo, si mi familia no me bancara, no podría hacer ni la mitad de lo que hago. Es difícil y sigue siendo difícil porque es un ambiente en el que constantemente tenés que estar moviéndote, y esto de la exposición y de las redes y estar constantemente subiendo material, porque eso genera laburo. Es como, hoy en día yo creo 100% que Instagram es currículum, y nada, es así. Porque me han salido un montón de trabajos por Instagram. Y nada, es difícil y es algo que, como yo lo llamo como, no sé, como una, para mí es como una montaña rusa de emociones, ¿viste? Como un día estás allá, arriba, otro día decís, uy, no me sale nada, pero es constantemente eso. Y nada, para mí meterle y nada, creérsela de que es 100% lo que a uno le gusta y vivirlo, eso, vivir lo que va pasando. Qué buena definición esa, vivirlo porque es ahora, es el momento, es el presente, ¿no? Lo que te va marcando de aquí para lo que se viene más adelante. Sí, totalmente, sí. Martina, bueno, contanos un poco, ¿cómo es María Becerra el día a día? ¿Te toca trabajar, te toca ser parte del staff de María, como decíamos, una de las referentes juntos con Tini? Si se quiere, bueno, incluso hicieron un tema juntos hace poco. ¿Cómo es María en el día a día, en lo que tiene que ver con el trabajo, los ensayos? María, a mí me parece, para mí es lo más, no fuera de que trabaje con ella, para mí es lo más, es súper humilde, es talentosa a morir porque la está rompiendo toda y se le vienen cosas, creo que más increíbles. Y lo que me tocó compartir con ella, que ya fue bastante, fueron varios ensayos, bueno, la verdad no puedo decir nada. De hecho, para la apertura de Showmatch sí, me maquilló ella, o sea, a ese nivel de buena onda que maneja con nosotras, y no, la verdad, una genia. Martina, bueno, agradecerte en primera instancia por estos minutos que cediste para dialogar con nosotros. Nos parecía importante poder hablar con vos en relación a lo que fue la apertura de Showmatch, pero bueno, también haciendo mención a lo que te toca ser parte hoy, estar entre las bailarinas de María Becerra, así que agradecerte por el minuto y consultarte por último cómo se vienen los trabajos de aquí en adelante, hay algunos proyectos, ¿cómo viene todo eso? Lo de Mari va a salir un video ahora dentro de poco que grabé en Tigre, que eso estuve subiendo unas cosas que estoy grabando ahí, pero mucho más no puedo decir, pero va a salir un video de un tema de ella, que va a estar muy bueno, no sé bien cuándo sale, pero yo supongo que en junio ya va a salir. Y después, aparte de eso, mi trabajo, ¿preguntás o seguimos? Sí, en lo que tiene que ver con lo artístico, con la danza. Claro, exactamente. Y yo tengo mis clases, que nada, las estoy dando virtualmente, y también doy clases particulares, que esas son presenciales, porque es con, de hecho ahora a las 10 tengo que dar una clase, que son particulares, que es con una persona mano a mano, entonces se puede, eso está permitido. Y después sí, tengo trabajos aparte que me van saliendo extra, que eso es como te dije, medio en el momento, claro. Como que se va viendo.